opción. Me rindo ya, me voy, no pidas más perdón. Seguir contigo ha de ser mi destrucción. Que me quieres ya lo sé, pero ya no es como ayer. Tus celos me tienen enferma y no me dejan vivir. Por amores como el tuyo cualquiera se puede morir. Ya lo nuestro no es real. Terminemos con un buen final. Necesito irme sin rencor, porque aún te amo, marcharme sin dolor. Y decirle al corazón que fuiste un sueño, mi amor. Prefiero irme enamorada antes que sea. De tener valor para decirme adiós. Te lo ruego por los dos. Tus celos me tienen enferma y no me dejan vivir. Por amores como el tuyo cualquiera se puede morir. Ya lo nuestro no es real. Terminemos con un buen final. Quiero irme enamorada antes que sea un error. Prefiero vivir.